tomar contacto telefónico. Nos hemos contactado. En realidad, gracias a otro contacto que nos pasó el dato que andaba por aquí, como suele hacer habitualmente, con Oscar Quique Ramos, a quien vamos a dar los buenos días. Oscar o Quique, ¿qué tal? Buenos días. Nacho, ven y te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo te va, querido? Muy bien, todo tranquilo. Bueno, Quique, sí. Vos hace rato que no vivís en otro país, ¿no? Sí, muchos años, sí. ¿Cuánto hace, Quique, ya? Bueno, 47 años, más 47. O menos. Sí, yo me casé y me fui a Estados Unidos con mi esposa en el año 67. 67. ¿Y por esos años te fuiste así de improviso? ¿Ya te fuiste con algo seguro? ¿Tenías trabajo? Bueno, mi esposa tenía un hermano allá. Ajá. Y cuando se enteró que nos casamos, nos dijo, nos mandó en una carta pidiéndonos que si queríamos ir de luna de miel a pasear allá y conocer ese país, ¿viste? Y como en sí, en ese momento trabajo mucho no tenía, yo había estado haciendo contabilidad rural en La Barrancosa con Francisco Bourdieu. Uh-huh. Y bueno, decidimos, mejor dicho, irnos a conocer y ver qué pasaba, porque él me dijo, si vos venís, yo te consigo trabajo con la compañía en la que yo estoy trabajando. Uh-huh. Y así fue, nos fuimos, yo llegué un domingo y el miércoles ya estaba trabajando. Uh-huh. Y bien, bueno, mucha suerte, digamos, o sea, buenísimo, digo. Sí, no, en eso sí, porque en ese tiempo tampoco había tanto problema de trabajo como el problema mundial que tenemos hoy día. Sí, sí. Oscar, ¿qué edad tenías vos? Yo tenía 21 años. ¿21 años cuando te fuiste? Sí, terminé el servicio militar, me casé y me fui. ¿Y en qué barrio o en qué sector de Estados Unidos viven? Nosotros siempre estuvimos en el estado de Nueva Jersey. Ah, Nueva Jersey. Sí. Mira, ¿y vos ya sabías algo del idioma o tuviste que aprender todo allí? No. El idioma, en esa época, el inglés que aprendíamos aquí en la Argentina, no sé si hoy día seguirá lo mismo, pero teníamos solamente unos 40 minutos de inglés por semana. Era solamente una clase por semana. Entonces no aprendías, a no ser que sea alguien que realmente le gusta el idioma, que quiere aprender inglés porque piensa hacer ciertas cosas o viajar y eso, ¿viste? Acá lo hacías al inglés, pero lo ibas a la escuela, lo aprendías, pero ya te digo, en 40 minutos por semana, realmente, y fuimos para allá, lo único que sabíamos decir eran 4 o 5 palabras sueltas, así. Y corregime, porque hubo una época, si bien por ahí tenemos diferencia de años, Oscar, sí. Hubo una época, yo recuerdo también que se hablaba de esto de, bueno, aquí enseñan el inglés británico y allá está muy americanizado y tiene un dialecto bastante diferente, una pronunciación bastante distinta al inglés británico y no era lo mismo, digamos, lo que aprendía uno por ahí acá de lo que se usaba en Estados Unidos, ¿no? Sí, tenés mucha razón en eso. Nosotros aprendíamos más el inglés británico que el inglés americano. Pero podés entender igual. Te podés manejar. Porque, claro. Sí, te podés manejar porque son ciertas palabras que han cambiado, ¿viste? Cuando vos le cambiás al mate, en otro lado le dicen diferentes nombres, qué sé yo, y así, algunas palabras cambian. Lo que como ser... Acá te voy a dar un ejemplo. Cuando vos decías cerrá la puerta, el inglés que aprendíamos nosotros era shut the door. Ajá. Cerrar la puerta. Pero en Estados Unidos no se usa el shut, allá se usa close. Claro. Close the door. Y así como esa palabra, hay varias, pero de todas maneras te podés entender. Y contame, ¿viven en casa o en departamento? En una casa, tenemos casa. ¿Y tienen parrilla, por ejemplo? Sí, pero no las parrillas como las que hay acá, que vos las armás con ladrillo y, viste, unas parrillas hermosas. No, allá tenemos esas parrillas que son de aluminio inoxidable. Ajá. Y las tenés afuera, viste, las tapás. Y esa gas. Después sí, tenemos sí. También la parrilla que quemás el carbón y usás carbón. Ajá. ¿Qué tenés? ¿Dos parrillas son entonces distintas? Bueno, gas y a carbón. Eso depende a qué es lo que vos quieras usar. Para mí el carbón, prendiéndolo bien, el asado tiene diferente sabor. Sí, coincido plenamente. Sí. Oscar, sí. Y el gas es gas, viste, es como... Sí. No quema igual. No, el sabor es diferente. Lo único que al carbón hay que prenderlo muy bien, viste, porque vos sabés que si el carbón está negro, te podés intoxicar. El carbón tiene que estar blanco para vos poner la carne y cocinarla. Oscar, y contame una cosa, ¿cómo está el tema de la carne allá? ¿Se consigue más o menos? Sí, la carne está cara. La carne está más cara que acá. Uh-huh. Digamos, es uno de las cosas que vos podés ver la diferencia. La carne, el pan y el vino. Claro. Por eso es que yo digo que los argentinos debemos ser los humanos más conformistas que hay en el mundo. Porque con todo lo que está pasando ustedes acá, yo no veo... La gente sí se queja, protesta, pero de ahí no pasa. No se van a la plaza a decirle al intendente qué es lo que está pasando. No se van 10, 20 mil personas a la plaza a protestar de lo que está pasando, de la libertad de comercio que hay, ¿viste? Que las cosas suben todos los días. Otra cosa que me llama la atención, sube el dólar, sube todo. Uh-huh. Baja el dólar, gran, nada baja. Gran pelea que tenemos la conciencia de los argentinos con el tema del dólar, Oscar. Pero es una desgracia. Y además productos que nada tienen que ver con el dólar, pero sin embargo suben igual, ¿no? Exactamente. Yo ahora más me doy cuenta, porque antes venía yo por dos o tres semanas y me tenía que volver por problemas de trabajo y todo, ¿no? Pero ahora estoy jubilado, mi esposa está jubilada, y nos venimos y nos estamos acá con el resto de la familia, viste, por dos o tres meses. Entonces ahora puedo ver más lo que está pasando. Antes venía, igual venía casi todos los años, pero ya te digo, dos o tres semanas estaba con mis hermanos, mis tíos, mis primos y cosas así, ¿viste? Y se me pasaban esas dos o tres semanas de cuando quería acordar y ya estaba en el aeropuerto viajando de vuelta. Sí. Pero bueno, ya te digo... A veces eso es lo que más me choca, pero te digo, es mundial lo que está pasando, porque en Estados Unidos también hay problemas de trabajo, no es fácil, mejor que si tenés un trabajo que lo cuides. Uh-huh. ¿Viste? Porque lo que está pasando es mundial. Y yo le echo las culpas, ¿sabes a qué? Yo digo, yo sé que es algo imposible. Pero ¿sabes cómo se arreglaría el mundo de rápido? ¿Sabes cómo tendríamos trabajo y tendríamos aportes jubilatorios a rolete si pudiéramos hacer desaparecer las computadoras? Porque esas señoritas computadoras nos hacen... No, la, la, la, las programan para trabajar 24 horas y no nos hacen ningún aporte, nada. Y ha sacado millones y millones de trabajo. Pero es algo que la ciencia, la tecnología avanza como tiene que avanzar y esas cosas van pasando, pero es algo imposible, porque es algo imposible sacar algo así como computadoras hoy día. Sí, pero es verdad que el mundo se va tecnificando, sí. se van reduciendo los puestos laborales en fábricas, empresas, etcétera, sí, etcétera, sí. Y no se van creando nuevas como para, o no por lo menos con la misma velocidad que el mundo se tecnifica, se crean nuevos puestos de trabajo como para ir subsanando esa falta. Sí, y además sí. Que la cantidad de habitantes crece continuamente también, ¿no? Estos, sin duda que es así, la tecnificación es totalmente contraproducente para el empleo, eso es así, Oscar. Sí, bueno, pero... Oscar, y decime una cosa, con los productos, yo imagino que ya después de 47 años viviendo allá, ¿tomabas mate? ¿Seguís tomando mate allá? ¿Lo extrañás? Yo tomo mate a veces para acompañarla a mi esposa, porque a ella le gusta tomar mate de vez en cuando. Ajá. Pero nosotros venimos de una familia que nunca tomamos mate. Ah, mira. Pero yo tomaba mate, porque yo andaba noviando con mi esposa y en la casa se tomaba mate. Yo iba a la casa de muchos amigos que se tomaban mate y yo tomaba mate en todos lados. ¿Y allá cómo hacen? Bueno, hasta que hubo ese problema entre Estados Unidos y Argentina, que no sé si el presidente de allá, Obama, no sé si estuvo hablando con la presidenta acá, y parece que no llegaron a nada para el problema de importación y exportación. Y entonces ahora nos faltan muchas cosas, nos subieron los productos que iban para allá, nos subieron más del doble. ¿Los productos que van de acá para allá le subieron más del doble? Sí, los productos argentinos que teníamos allá nos subieron más del doble. Antes comprábamos la yerba al mismo precio y a veces cuando la yerba se fue arriba acá hace 2 años, yo la pagaba la yerba menos que ustedes. Claro, porque usted lo venden dolarizado, o sea, lo compran a valor dólar y, sí. y no importaba allí por ahí, claro. Y ya te digo, así como hay muchos, muchos productos, yo la verdad que me llama la atención los precios que tenemos hoy día acá en la Argentina. Hay cosas que no, viste, no tengo idea la diferencia que hay en ciertos productos o en ciertas manos de obra. No tiene, yo no le encuentro el sentido de por qué se cobra tanto. ¿Y allá que tenían tiendas especializadas o ese tipo de artículos lo encontraban en cualquier lado? No, sobre todo teníamos, y más cuando recién llegamos, hay barrios de mucha gente latina. Uh-huh. Y había supermercados y en los supermercados también tenían carnicería. Y esa gente empezaron ahí argentinos y en una de esas carnicerías había un argentino trabajando. Y cuando iban los argentinos y hablaban con él y eso, y le decían, ¿por qué no hacer los cortes de como allá? Dice, como hacer el asado. Porque el asado cortaban el costillar en dos y te vendían las costillas largas, a lo largo. Claro, el estilo americano que le llaman. Claro, sí. Entonces empezaron el muchacho argentino que era empleado ahí, habló con el patrón, que había varios argentinos y que querían a ver si se podía, y dice, sí, si total es pasarla por la máquina y lo cortas largo. Así que se empezó a hacer eso, y hoy día se vende más el asado con el corte nuestro que el corte americano. El corte americano. Mirá qué interesante, ¿eh? Y él también era él por ahí el que conseguía este tipo de artículos, o empezó a traer este tipo de artículos así como la yerba, dulce leche. Sí, mira, de todo. Ahí en Nueva Jersey, a 10 minutos de donde yo vivo, que hay un barrio latino ahí, hay un supermercado que se llama Mi Bandera. Uh-huh. Y ese, vos entras al supermercado y mirás las líneas, y en cada línea vas a ver banderas de diferentes países. Ah, mira. Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, Guatemala, toda boba, y la gente, como hay de todo el mundo, van y compran ahí de todos productos de su país. Claro. Y en cada línea, digamos, tenés los productos originarios de cada país. Sí, y tenés la bandera tuya ahí, diciéndote dónde están los productos argentinos. Decías que están mucho más caros, ¿no? Los productos. ¿Qué es lo que más extrañas por ahí? Cuando estás allá, digo, ¿no? Ustedes vienen seguido, se quedan un buen tiempo aquí en la Argentina, así que por ahí tanto no extrañan, pero por ahí cuando estás allá, ¿qué es eso que más te da ganas de comer o de disfrutar bien argentino? Mira, querido, no te voy a mentir. Hoy día hay de todo, excepto que ahora con los problemas estos que tenemos con los gobiernos, han parado las cosas porque no allá había mercadería parada en el puerto y no las entregaban. Claro. Pero teníamos de todo. Allá no se conocía la entraña. No conocía la entraña. Allá no se conocía cuando nosotros llegamos en el año ese, no se conocía. Los argentinos la empezaron a pedir. Hoy día la entraña valía, ponele que $1.99 de dólar, más o menos el kilo. Uh-huh. Y allá ahora la entraña vale casi tanto como el lomo. Claro, claro. Porque se empezó a vender, cuando la gente empezó a conocer esa carne, se volvía loco. Todo el mundo compra entraña, no hay entraña. Pero ahora levantaron, valen como el lomo, y ahora la gente no la compra tanto, ¿viste? Pero sí, muchos productos argentinos salieron por los cortes y de la forma que salía la carne y todo, ¿viste? Y hay muchos argentinos. ¿Y allá cómo fue para ustedes? ¿Les costó esto de siempre se habla o se dice de la familiaridad que tiene la Argentina, esto de la amistad, de la posibilidad del cafecito, sobre todo en las ciudades chicas como Saladillo, donde uno por ahí tiene 10 minutitos y se puede ir a tomar un café con un amigo, distinto, ¿no?, en Capital, que por ahí es un poco más complicado, pero digo, esas cosas extrañan, costaron a ustedes, les costaron poder tenerlas, o aún hoy en día no se tienen. Bueno, eso es lo que vas a extrañar, porque eso es lo que tiene de diferente el americano. El americano es una persona fría. Vos vivís a lo mejor 10 años ahí en un barrio y ni sabés el nombre del que vive enfrente. En ese sentido, es lo único que yo extrañé más allá en Estados Unidos. Claro. La gente es muy fría, cada uno con lo suyo, con sus hijos. Con sus hijos también son fríos. No es el amor que tenemos nosotros por nuestros hijos acá, que mientras están solteros se quedan con nosotros, se quedan con los padres, con los abuelos, ¿viste? No hay eso, ese amor en el hogar, y eso no se ve tan, no es como acá. Eso de salir, que íbamos al club a jugar, eso a veces lo hacen todavía algunos italianos, pero en la generación que vino después de nosotros ya cambió. Ya no ves los italianos que van a jugar a las bochas, que van a jugar al truco, al mus, ¿viste? cuando argentinos teníamos un club argentino, llevábamos a veces conjuntos de tango, de folclore para fin de año y cosas así. Ya se va perdiendo eso. Oscar, tengo entendido que en aquella época aquí en la Argentina era jugador de pelota paleta. Sí, yo jugué a la pelota, sí, a la pelota paleta. Jugué bastante en Urso. Ajá. Cancha cerrada siempre fue Urso, ¿no? Cancha cerrada, sí, con Yal. Y también jugué en la cancha de Huracán, la cancha abierta, pero no mucho. En cancha abierta, en Huracán no jugué mucho. Más jugué en cancha cerrada en Urso. En Urso. Sí, me acuerdo que fuimos a un torneo provincial que hubo, que yo jugué en la edad de 15 a 17 años. Mi compañero fue, como este chico, Atilio Lizagaray. Ajá. Y tuvimos la suerte de poder llegar a las semifinales, y perdimos las semifinales, que siempre me acuerdo, con unos chicos de Dolores. Pero semifinales, esto que estaba, ¿provinciales eran o nacionales? Provinciales. Sí. Mirá qué grande. Sí, ya teníamos buenos exponentes de pelota paleta en esa época. Sí, y fue en los años, yo tenía 15, de 15 a 17, entre el 60 y el 62. Ah, mirá. Sí. También el hermano de Atilio Lizagaray, Manuel, ellos fueron de 17 a 19 años. Él jugó con Armando Pascual, de la zapatería. Sí, con Manino. Sí, ellos jugaron en de 17 a 19. Y después fueron algunos chicos, después más grandes, que no me acuerdo si fue alguno de los Omoldi de 19 a 21, no me acuerdo bien, hace tantos años que... Y a mí la paleta ya la dejé completamente, ¿viste? Gracias. Cuando te fuiste, allá no hay cancha pelota paleta, ¿no? Olvidate. No hay cancha de paleta allá. Ahí había canchas de raqueta, de racquetball, que es, viste, no sé si es una cancha que es la mitad de la cancha de paleta nuestra, es corta, y se juega, tiene, es toda cerrada, pared de los costados, el techo y el piso, viste, y no hay suncho. Es un juego muy rápido, que es el saque y el remate, porque no hay suncho y podés pegar a una pulgada del piso y ganás el tanto. Ah, mirá. Tenés que aprender a sacar y a rematar cerca del piso y ya está. Mirá. Es un juego muy rápido. Mirá. Oscar, y tengo entendido que en este viaje te encontraste con algún viejo contrincante. Bueno, yo he conocido... los otros días fui a ver un ratito ahí, me encontré fui a pegarle a ver si le podía pegar a la pelota. Ah, ¿fuiste? Mirá qué lindo. Sí, fui a Urso con Gabrieloni, con Marcelo. Ajá. Como él me atiende a mí, y me dice, ya estuvimos hablando, y me dice, y vamos, vení, dice, vamos un rato. Y fui, pero viste, yo tengo unos pocos de problemas, rodillas, espalda, estoy bastante embromado, viste, y no hace tanto que no corro, y eso me canso, me falta el aire enseguida. Pero me gustó, me quedé un rato mirando a los muchachos ahí, estuve con algunos amigos viejos, y también los otros días tuve la suerte de... Me llamó el amigo Julio Liguori. Uh-huh. Y me dice, mirá, Quique, mañana, dice, te llamo y vení a donde yo te llame. Y vos sabés que vino un campeón argentino y provincial de varios años, creo. Sí, sí. Seguro que lo habrán sentido nombrar, porque creo que estuvo acá Walter Larregle. Sí, sí, estuvo aquí, estuvo en la escuelita, siendo profesor de la escuelita, estuvo haciendo partidos de exhibición. Jugadorazo, es exquisito verlo. Sí, qué lástima que no lo he podido ver, pero lo veo en ahora que tengo algunas direcciones para entrar en internet. Puedo ver algunos partidos de los que están jugando, hasta he visto a Eduardo Ross, que está jugando todavía, que tiene como 54 años y es un espectáculo, es verdad, que juega ese hombre. Es verdad. Y ese día no me llamó Liguori y me lo presentó, le dijo que yo también había jugado a la paleta y bueno, estuvimos charlando un rato. Ahí salió una anécdota que había, creo que decían que creo que fue en el año 1987 que llegó a Rauch Charlie Rodríguez, el gerente de Banco Columbia. Sí, sí. Que en ese año tenía en ese tiempo él tenía 16 años, creo. Y yo escuché que estaban hablando, que decía que él tenía buen manejo de las dos manos para jugar y buena técnica de golpes tenía, y conoció a Larregle. El Larregle creo que es un año mayor que él, y dice que Larregle le jugó por debajo de la pierna a Carlito. Esa fue una anécdota. Así pegando por abajo de la pierna. Sí, él pegaba, cada vez que tenía que pegar, pegaba por abajo de la pierna. ¿Y le ganó? Creo que le ganó. Eso no estoy seguro, pero creo que pasó eso, sí. Bueno, Oscar, la verdad que un gustazo haber hablado con vos. Es para quedarse horas, te digo, charlando, porque tenés un montón de riqueza. Por lo vivido acá en la Argentina, por lo vivido allá en Estados Unidos, por los tiempos que te han tocado vivir importantísimos cambios en la Argentina, en Estados Unidos, a nivel mundial. Has tenido la posibilidad esta de visitarnos seguido, por lo cual has visto los cambios también a través de los años. Sí. De la Argentina, de Saladillo, y también de Estados Unidos, por lo cual la verdad que es un placer haber hablado con vos, Oscar. Bueno, te diré que tengo un hijo y una hija y tengo cuatro nietos, y ya no sé si nos vamos a poder venir para acá, pero siempre voy a venir a ver mi Argentina y mi Saladillo, mientras pueda viajar. Acá voy a estar todos los años casi. Seguro. Pero yo le quiero aprovechar la oportunidad de mandarle un saludo a todos esos saladillenses que me conocían a mí y que por una cosa u otra no los he visto, pero algunos amigos ya se han muerto y otros siguen vivos, pero no nos hemos encontrado. Le quiero, por medio de tu radio, le quiero mandar un abrazo a todos y decirle que a todos los recuerdo siempre con cariño, y espero que nos podamos encontrar con alguno de ellos. A vos, gracias por haberme llamado y darme la oportunidad de hablar, y sobre todo mandarle este saludo a todos mis familiares y amigos y conocidos que tuve en esta ciudad tan linda y que nunca me olvido. Oscar, un placer enorme, en serio, te lo digo, te mando un abrazo grande y gracias por atendernos. No hay problema, cualquier momento me pueden llamar. Dale, cómo no, un abrazo grande. Chao, querido. Hablamos así con Oscar Quique Ramos. Él desde hace 47 años vive en Estados Unidos, pero nos visita muy habitualmente. De hecho, en estos días está aquí en nuestra ciudad. Se va nuevamente, regresa en poquitos días. Nos parecía realmente interesantísimo hablar con él, porque todo, fíjense que hasta tiene aristas deportivas.